Termina de escribir, se siente responsable al punto de mentir. Tiene una vida nueva, nuevos colores hay. Es grande, el norte grande, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Moja la punta y en papel rasga, arroja la pluma. Se alarga el recorrer. Violeta espera un poco, llego pa' celebrar. Y nuestro cumpleaños, soledad, soledad. Yo te creí amigo, fragmento de verdad. Tú eres un impío, tú me vas a matar. Tú juegas con mis manos, las llevas a mi cien. Mis manos están cargadas, corona del desdén. Llegaron tus cartas, contenta voy a abrir. Me mandaste los clavos, el huracán trasbordó. Un puente al corazón, con una cruz al hombro. Me voy yo, me voy yo. Divagas en las piedras, rum rum muero por ti. Tú me quitas la vida, vinagre por mis venas. Martirio el corazón, revólver en mis manos, adiós.